clásico como en el Amparo Chicho. La cabra el padrino soy yo por si no te lo habían dicho. Le sacamos todo el rollo, ustedes siempre fueron hechizos. Dolce en la gorra y un perfume de nicho. Tienen más número y la calle no lo ama. La mafia chilena tampoco lo ama. Hombre, en mi finca y doble kill la cama. En el pantano con los menores que todos a mí me aman. Más peine, más glow y más bala. Tres peldaños subiendo la escala. Un amigo más de otro, lógica a ti te regala. Estamos en inversiones y ustedes pendientes a la pala. El más que jura alerta, el primero que se resbala. Ya les di mucha ala. Ey, pon el de 30, pon el de 30, brr. Vámonle, el peine de 30, instálale, grrr. Chavales criminales saliendo de tribunales. Flipa el primo que en breve se viene, en breve sale. La 19 mía me combina con los pedales. La X5 salta y el 320 lo pague en efectivo. Positivo, el cuerno chivo y en el trayo soy el chivo. Fumo blones con el chivo, con el Real G. Hermanos que matan y perras mueren por mí. El trazo y clásico como en el Amparo Chicho. La cabra el padrino soy yo por si no te lo habían dicho. Le sacamos todo el rollo, ustedes siempre fueron hechizos. Dolce en la gorra y un perfume de nicho. Tienen más número y la calle no lo ama.